En esta sección vamos a estar estudiando acerca de los valdenses. La iglesia medieval fue confrontada por movimientos de reforma que tenían como objetivo volver al cristianismo a la pureza del primer siglo. Varios de estos movimientos son percibidos como precursores de la reforma protestante y por lo tanto son muy importantes para nosotros como protestantes evangélicos. Uno de estos movimientos fue iniciado por un comerciante de la ciudad de Lyon que se llamaba Pedro el Baldo. Sus seguidores fueron conocidos como los valdenses y durante el resto de la Edad Media fueron perseguidos por la Iglesia Romana y el Sacro Imperio. La importancia de los valdenses radica en que ellos fueron casi evangélicos, entre comillas, en su acercamiento a la práctica de la fe y en la doctrina. Fueron abiertamente hostiles a la Iglesia Romana y llamaron a la desobediencia abierta a las autoridades eclesiásticas que ellos llamaban indignas. Los valdenses fueron pioneros en proveer copias del Nuevo Testamento en el idioma vernáculo y tienen un legado de historia muy importante para el cristianismo evangélico. Veamos un poquito quién era Pedro Baldo o el Baldo, como se le conocía. Pedro el Baldo nació o vivió en la ciudad de Lyon, Francia. Era acaudalado, muy rico comerciante, que tuvo una experiencia que yo llamaría de conversión, de nuevo nacimiento. Escuchó a un trovador recitar y cantar los padecimientos de un tal San Alejo y fue tocado profundamente por esa experiencia de tener que dar inclusive la vida por Dios. Entonces fue a donde un monje y le preguntó qué debía hacer para poder llegar a una espiritualidad profunda y real. Y este monje le dijo, mira, la única forma de hacer esto es a través de vender lo que tienes y darlo a los pobres, recitándole las palabras del Evangelio de Jesús al hombre rico. ¿Qué hizo? Inmediatamente vendió sus posesiones, dio su fortuna a los pobres y dejó para sostener a su esposa y sus hijas una pequeña fortuna, pero todo lo demás lo entregó a la causa de los pobres. Hizo inclusive una profesión de pobreza total y en un momento empezaron a unírsele discípulos e imitadores. Hace una traducción de los evangelios al provenzal, al idioma del sur de Francia de aquellos tiempos, y entonces comenzó a trabajar por llevar el evangelio a la mayoría de las personas que estaban en esa comunidad y que no tenían necesidad, del evangelio y no tenían quien se lo predicaba. Estos imitadores de Pedro el Baldo que surgieron con él empezaron a predicar el arrepentimiento. Empezaron a hablar de sí mismos como los pobres en espíritu. Ellos se llamaban inclusive la sociedad de los pobres de Lyon o pobres de espíritu. Trataban de aliviar la pobreza, trataban de predicar el evangelio y para eso le pidieron al Papa en 1179 permiso para predicar. Sin embargo, 2 años más tarde fueron expulsados de la ciudad de Lyon por el obispo y se les sospechó de herejía. En 1184 el Concilio de Verona decretó que los valdenses eran, o por lo menos herejes, o estaban en vías de la herejía. En el 1215, en el Concilio de Letrán, en el mismo que se aprobó la transubstanciación, fueron condenados como herejes por el Papa Inocencio III. Ahora bien, esto obligó a los valdenses a irse a la clandestinidad. Fueron perseguidos por la Inquisición, que algunos creen se estableció específicamente para ellos. Se establecieron en el norte de Italia en lo que se llama el Valle del Piamonte. Interesante algunas cosas de los valdenses que nos resultan familiares. Ahí en el Valle del Piamonte se escondieron, pero salían de dos en dos a predicar por todo el sur de Francia y el norte de Italia. Predicaban lo mismo que nosotros predicaríamos: arrepentimiento, necesidad de fe para la salvación. Enseñaban cosas que nosotros diríamos vienen de la Reforma protestante. Por ejemplo, la Biblia, y especialmente el Nuevo Testamento, era considerado como la regla de vida y de fe. Si usted lee sobre los valdenses, encontrará, y de paso hay muchísimo aquí en la Argentina y en el Uruguay, sobre historia de los valdenses, porque muchos valdenses italianos llegaron al Uruguay y a la Argentina y se establecieron. Así que usted puede conseguir fácilmente información y libros sobre la historia de los valdenses acá en nuestro contexto. Ellos creían que era necesario el discipulado y se aprendían de memoria grandes porciones de la Biblia. Los valdenses tenían como práctica no solamente aprenderse la Biblia, sino copiar la Biblia en pedacitos de lo que fuera, coserse la Biblia en sus ropas, y se iban de dos en dos a tratar de vender clandestinamente porciones de la Biblia para que la gente fuese instruida. Algunos historiadores llaman a los valdenses los primeros colportores de la Biblia, los primeros vendedores de Biblias o de porciones de la Biblia en el mundo. Meditaban la Escritura diariamente, se la aprendían de memoria y trataban de practicarla. Como eran pobres y habían hecho un cierto voto de pobreza, vivían de las dádivas de los oyentes. Ayunaban tres veces a la semana, los lunes, los miércoles y los viernes. Rechazaban, en cierto modo, todo aquello que no estuviese en la Biblia, lo rechazaban como malo. Ahora déjenme hablar algunas cositas puntuales de los valdenses que no están ahí, que yo quiero que ustedes sepan. Una de las primeras cosas que debemos saber de los valdenses es que los valdenses no querían hacer una religión nueva. Yo quiero que sepan eso. No fueron reformadores así en el estilo de Lutero, Calvino y todos esos. No, no, no. Ellos simplemente querían volver al cristianismo, al concepto de la pureza primitiva. Ese pensamiento de volver al cristianismo, a la pobreza primitiva, es un pensamiento que estuvo presente durante toda la Edad Media. Porque la gente veía, los miembros de la iglesia veían, que la iglesia no estaba viviendo a la altura ¿de qué? Del evangelio que nosotros encontramos en la Biblia. La opulencia, la simonía, la corrupción del clero, los conflictos que la iglesia estaba teniendo por todos lados, las luchas intestinas, los conflictos entre el Papa, los emperadores, etcétera, etcétera, hacían pensar a muchas personas, no solo a los valdenses, que la iglesia necesitaba pasar por un proceso de reforma. No solamente los valdenses hablaron de esto, los dominicos, los franciscanos, otras, las órdenes que se les llamaban, también querían una reforma total del cristianismo. Pero ¿qué pasaba? No podían hacer una reforma del cristianismo porque las instituciones y las instituciones de poder no se lo permitían. ¿Verdad? Entonces, pero los valdenses no fueron los únicos, ni tampoco querían una nueva religión. Ellos consideraban que la iglesia necesitaba reformarse sin un cisma, sin un quiebre, sin un tipo de catástrofe de la iglesia. Sin embargo, por otro lado, se salieron de la iglesia. Tuvieron que irse de la iglesia por fuerza, fueron llevados a la clandestinidad y desde la clandestinidad funcionaron. En cuanto a su ética, y aquí hay algo bien importante, rechazaban todo juramento y todo derramamiento de sangre, es decir, eran pacifistas. Por eso sufrieron tanto, porque ellos vivían el principio del Evangelio. Al que te quiera pegar, de un lado ponle el otro. Al que te obligue a llevar una carga, ve con él 2 millas. Al que es malo, no lo resista. Al que te quiera quitar tu capa, dale. Entonces, ¿ellos qué hacían? Soportaban todo, porque de acuerdo a ellos, en el sufrimiento estaba la bendición. No juraban bajo ninguna circunstancia. No juraban nada. Ni en una corte, ni frente al emperador, ni a un duque, ni a un rey. No juraban frente a ninguna institución eclesiástica, ninguna persona, autoridad, porque ellos solamente creían que la única forma de vivir a plenitud era viviendo el Sermón del Monte y las enseñanzas de Jesús. Ahora, Jesús enseñó que tu hablar sea sí, sí o no, no. Por lo tanto, no podían jurar. También oraban solamente el Padre Nuestro. Ahora, ¿por qué digo esto? Y aquí voy a introducir un tema, un punto importante. Los valdenses surgieron en un tiempo cuando comenzaba a formarse el rosario. Ustedes saben, el rosario es una colección de oraciones antiguas que fueron puestas una al lado de la otra por un caballero que se llamaba Pedro el Ermitaño. Pedro era un caballero, era un monje que vivía en una ermita, pues se le llamaba ermitaño, que se le estaban olvidando sus plegarias y sus oraciones, y decidió hacer una colección, hacer un ¿cómo se llama? El rosario de cuentas, y con eso, cada vez que tocara una cuenta, se iba a acordar de la oración que tocaba para ciertos días, para ciertos momentos, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucedió? Escuchen bien esto. Los valdenses reaccionaron al rosario y por eso solamente oraban el Padre Nuestro y tenían una fórmula de acción de gracias que era la única que decían. Ahora, ¿tenían razón los valdenses en rechazar el rosario? ¿Tenían razón o no? Vamos a ver algunas cosas. ¿Por qué traigo esta colación? Porque es muy importante para entender los valdenses. En el tiempo de los valdenses, con las distintas oraciones que estaban introducidas en lo que era el rosario incipiente, se ponía en duda, por ejemplo, algunas realidades del Evangelio. Le voy a dar, por ejemplo, una. En el rosario, Pedro el Ermitaño oraba y decía, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Entonces, efectivamente, se movía la persona de Jesús de ser el intercesor y el que clama por nosotros y se levanta a María como la intercesora de los pecadores. Por otro lado, en algunas de las oraciones de Pedro el Baldo, se levantaba a los santos a una posición de autoridad espiritual y de intercesión a favor de los creyentes. Pero también en el tiempo del Rosario, Pedro el Ermitaño introdujo la introducción de los difuntos fieles que oraban por los otros muertos y por los vivos. Una cosa que la Biblia no enseñaba, y que más en el Antiguo Testamento era condenado por Dios que no se podía utilizar ninguna cosa relacionada con los muertos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si ustedes algunos han recitado el rosario alguna vez, hay una parte que dice, y las almas de los fieles difuntos nos ayuden a rogar, que Dios saque al muerto de pena y lo lleve a descansar. Es una forma de, esa es parte de la teología que permeaba el pensamiento de la Edad Media. La introducción de nuevos elementos en la vida litúrgica y de oración. Así que los valdenses dicen, no, no, no, no. De esas oraciones de Pedro el ermitaño no queremos más. Vamos a orar solamente el Padre Nuestro y la fórmula de acción de gracias. Así que rechazaron el rosario como una idea no bíblica y en cierto modo pagana. Tenían razón los valdenses, a mi entender sí. Muchos de los elementos del rosario son totalmente antibíblicos y ponen de manifiesto una teología que es contraria a la revelación de las Escrituras. Te voy a dar un ejemplo. En el rosario hay una parte que se llama la Salve a María. Y la Salve a María es una serie de herejías puestas una al lado de la otra. Digo herejías desde la perspectiva de las Escrituras. Veamos. Dios te salve, Reina y Madre, Madre Misericordia, vida, esperanza, dulzura nuestra. A ti gemimos y suspiramos los desterrados hijos de Eva. Sea pues, Señora, abogada nuestra, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las misericordias. Ahora, ¿usted se imagina eso? Todo lo que yo acabo de decir, a la luz de las Escrituras, es una herejía. Por lo menos llama a María Reina, Madre, Madre Misericordia, la llama abogada, abogada nuestra, siempre virgen. Pero, antes de eso, por ejemplo, cuando dice, ella pues Señora abogada nuestra, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, ahí María toma el lugar del Espíritu Santo, porque Jesús enseñó que el Espíritu Santo venía para mostrar a Jesús. Así que, el pensamiento medieval contra el cual reaccionaron los valdenses es un pensamiento en cierto modo antibíblico y herético. Porque María en el pensamiento medieval fue alcanzando un lugar que la Biblia nunca le ha dado. Por otro lado, ¿qué tal de las oraciones en las cuales se habla no solamente de María, sino de las obras? Por ejemplo, al inicio del rosario hay una parte en la cual se hace la confesión, en el que dice, Señor mío Jesucristo, por ser vos quien sos, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Y después dice, me propongo nunca más pecar, pagar la penitencia que me fuera impuesta, es obras y servicios, la satisfacción de todos mis pecados, hasta el fin de mis días y hora de mi muerte. Eso es otra herejía. ¿Por qué? Porque utiliza el esfuerzo humano como una forma de satisfacer el pecado. Quita a Jesús de su lugar de expiador de nuestro pecado y lo pone como una persona que está esperando que los seres humanos hagan algún tipo de expiación y satisfacción por sus pecados. Ahora, todas estas ideas fueron concebidas en la Edad Media y los valdenses, como otros, reaccionaron contra eso. Reaccionaron porque encontraban como antibíblico el incluir en la vida de la iglesia oraciones que no surgían de las Escrituras. Por otro lado, ¿qué tal de aquellas expresiones como en las letanías a María, donde dice, Madre admirable, ruega por nosotros, Arca de la Alianza, ruega por nosotros, Consuelo a los pecadores, ruega por nosotras, Esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros? Cada una de esos pensamientos que fueron acuñados por Pedro el ermitaño y otros que le sucedieron, hicieron del rosario una colección de oraciones que los valdenses y otros consideraban blasfemas, sacrílegas, y entonces rechazaron esas oraciones. También rechazaron la idea de la intercesión de los vivos por los muertos. Por eso rechazaron los rosarios y los rezos por los muertos. Ustedes ven, algunas veces el rosario se dedica a los muertos. Y hay una parte del rosario, como yo le decía, que dice, y las almas de los fieles difuntos nos ayuden a rogar, que Dios los saque pena, los lleve a descansar. O Otra parte donde dice, qué sé yo, por el alma de fulano vamos todos a rogar, que Dios lo saque de pena, lo lleve a descansar. Todo eso viene de la idea de que pueden los seres humanos, los cristianos, orar por los muertos, intentar de alguna manera sacarlos del purgatorio. Ahora, los valdenses se rechazaron inmediatamente como satánica estas ideas. Rechazaron también las misas como satánico. Dejaron de practicar la misa y volvieron a la práctica de la cena del Señor. Ahora vamos a ver qué diferencia hay entre una misa y la cena del Señor. La misa no es el servicio. Muchas veces uno dice, yo escucho a la gente que dice en la calle, voy a la misa. La realidad, la misa no es el servicio religioso. La misa es la consagración del pan, de la hostia y del vino. En realidad es la transubstanciación. Así que los valdenses rechazaron las misas, no como el oficio religioso, no como el servicio litúrgico, sino como esa experiencia en la cual se levantaba el pan, se consagraba el cáliz y decía, aquí está el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, literal. Y si bien la iglesia en el 1215 aprueba la transubstanciación, los valdenses iban del otro lado, rechazando la transubstanciación y rechazando la misa como una experiencia cristiana. Y decían, no, la misa no es para cristianos, sino la cena del Señor. Y decían ellos, debía ser observada en conjunto, creyente con creyente, comer del mismo pan, beber de la misma copa, tratando de imitar lo que ellos pensaban era la iglesia primitiva. También los miembros iban de dos en dos por todos los pueblos predicando. Rechazaron el purgatorio, y esto es bien importante. Los valdenses fueron los primeros en decir, hay dos realidades, el cielo o el infierno. La salvación, la perdición, no hay estado intermedio entre el cielo y el infierno. Los valdenses, muchos terminaron en la hoguera, en la horca y de otras maneras, porque decían, no hay segunda oportunidad. Cristo murió una sola vez y da una oportunidad, la vida. Usaban el pasaje de los Hebreos que dice que como le está reservado a los hombres morir una sola vez y después el juicio. Decía, no hay estado intermedio. El que muere terminó sus días. Si hizo profesión de fe y vivió de acuerdo al Evangelio, esa persona es salva, y si no, va directamente al infierno. Por supuesto que la iglesia reaccionó violentamente contra esto, porque el purgatorio es una de las ideas más importantes de la teología católica medieval. También rechazaron los sacramentos de los sacerdotes indignos. ¿Y qué consideraban ellos como sacerdotes indignos? Sacerdotes indignos eran aquellos que vivían en fornicación, practicaban el concubinato, practicaban la simonía, tomaban armas, incitaban a la violencia, eran escandalosos. Así que había varios que no calificaban para sacerdotes en el pensamiento de los valdenses. Tenían sus propios obispos. Los miembros eran todos considerados como ministros. Y aquí yo quiero que usted haga una notita en sus papeles, porque esto es bien importante. Siglos más tarde, en la Reforma Protestante, se acuñó la expresión el sacerdocio universal de los creyentes. Pero cuando los valdenses comenzaron a hablar de que los ministros no eran los sacerdotes, sino toda la iglesia estaba compuesta por ministros, se sentaron las bases para volver al concepto que nosotros tenemos hoy y que viene en el Nuevo Testamento, que la comunidad de los creyentes es el ministerio de la iglesia. Se lo repito. Los valdenses, al decir que y ordenar a cada miembro de la iglesia como ministro, estaban sentando la base para lo que en la Reforma se llamó el sacerdocio universal de los creyentes. Y también la idea bíblica, que nosotros, la mayor parte de nosotros practicamos, de que en la iglesia no hay un ministro, sino que todos los creyentes somos el ministerio de la iglesia y que hay distintos oficios ministeriales de acuerdo a los dones y al llamamiento que cada uno en particular ha recibido. En eso los valdenses fueron precursores de la Reforma, en llamar a todos los creyentes ministros. Los valdenses creían que hombres y mujeres podían predicar. Y esto es, imagínense, estamos hablando siglo XIII, principios del siglo XIII, finales del siglo XII, que los hombres y las mujeres tenían el derecho de predicar. Interesante, muy interesante. Estamos hablando hace muchísimo tiempo, así que para ellos los hombres y las mujeres podían predicar. Inclusive las mujeres también salían de dos en dos a predicar, los hombres salían de dos en dos a predicar, así que no había distinción entre hombres y mujeres en la exposición de la predicación. Ahora, cuando yo primero estudié esto, yo decía, wow, nosotros en nuestro contexto a veces tenemos tremendas discusiones y si fuéramos un poquito a la historia, nada más veríamos que no estamos nosotros descubriendo ni la rueda ni el fuego, sino que las cosas con las cuales tratamos hoy han sido ya muchas veces tratadas por otros y se han llegado a conclusiones. Pero por falta de no conocer tanto la historia, a veces nos enfrascamos en tremendas discusiones cuando la historia está llena de respuestas a muchas de nuestras inquietudes. Por eso yo le dije anteriormente, los pueblos que olvidan su historia están condenados a desaparecer y también están condenados a repetir sus errores. Así que es bueno que nosotros volvamos a la historia, estudiemos historia, porque la historia nos enseña dónde otros cayeron para que usted y yo no cometamos los mismos errores. Se lo dice un historiador, disculpen. Ahora, también eran muy estrictos en la oración secreta, porque ellos consideraban que era mejor orar en secreto que en la iglesia. En la iglesia solo practicaban el Padre Nuestro y la oración de acción de gracias. Pero por supuesto en la vida secreta oraban como cada uno de nosotros ora en la presencia de Dios. Para poderse organizar tenían obispos, sacerdotes, diáconos y el supervisor general de la sociedad, cuyo primer supervisor fue Pedro el Baldo mismo. Pero tenían su propia estructura. Por eso yo le decía, no pretendieron hacer una nueva iglesia, una nueva religión, pero el resultado fue el mismo, porque las circunstancias lo obligaron a dejar la comunión de la iglesia romana y durante toda la Edad Media fueron como una iglesia paralela, alternativa al catolicismo romano en el sur de Francia y el norte de Italia. Algunas cosas importantes que debemos entender de los valdenses, que a mí me gustaría que queden bien claros. Primero, los valdenses son únicos en la Edad Media porque abrieron la puerta para otros movimientos similares. Hay tres movimientos grandes de este tipo en la Edad Media. Ellos son los primeros. Los segundos son los Lollardos y Juan Wycliffe, que vamos a ver en otra clase. Y Jan Hus en Bohemia. Pero todos tenían la misma característica, estos tres grupos. Fueron precursores del protestantismo evangélico. Fueron también dirigidos por personas que tenían una sed de reforma y tenían como pasión volver a la gente a la autoridad de las Escrituras. Es interesante algo que yo descubrí de los valdenses, es la pasión que tenían porque la Biblia fuese conocida por todos los seres humanos, o por lo menos todos los creyentes. Poquito tiempo después de la muerte de Pedro el Valdo, en el 1252, marque esa fecha por ahí, 1252, en el Congreso o Concilio de Tolosa, bajo la dirección del Papa Inocencio IV, se prohibió la Biblia a los laicos, es decir, a los que no eran sacerdotes. Se los repito, 1252, Concilio de Tolosa, bajo el papado de Inocencio IV. Se le prohibió la Biblia a los laicos. La razón por la cual se le prohibió la Biblia a los laicos fue por la siguiente. Viendo el avance de los valdenses en tratar de llevarle la Biblia a todos los cristianos de Europa, la Iglesia decidió que era mejor que los laicos no entendieran la Escritura y que los sacerdotes, los predicadores, los monjes, etcétera, le explicaran a la gente la Biblia, porque no entender, porque muchas veces no se entendían los conceptos de la Biblia, surgían herejías, entre comillas, como los valdenses. Ahora, la realidad es que la Iglesia prohibió las Escrituras a los laicos porque los valdenses no solamente evangelizaban, sino que alfabetizaban. Le enseñaban a la gente a leer y a escribir para que la gente pudiera discernir en la Biblia misma las verdades y los errores en los cuales la Iglesia estaba. Ahora, por supuesto que eso convirtió a los valdenses en enemigo público número uno en Europa en aquel entonces, porque el intentar que la gente descubriera verdad y error iba a causarle a la Iglesia muchos dolores de cabeza. Por supuesto que esta actitud de la cual yo estoy hablando, la actitud de los valdenses de estudiar la Escritura, era muy peligrosa para los intereses de la Iglesia. A la Iglesia no le convenía que los laicos tuvieran la Biblia, porque se darían cuenta de la cantidad de errores teológicos que la Iglesia estaba enseñando aquel entonces. Así que la Iglesia necesitaba salir del paso del avance de los laicos que a través de los valdenses tenían la Biblia, así que se castigó con excomunión a cualquiera que poseyera un ejemplar de la Escritura y que la leyera o que enseñara de las Escrituras. Así que eso hizo que los valdenses fueran excomulgados, perseguidos por la Iglesia romana en aquel entonces. Así que es muy interesante cómo este conflicto llevó a una decisión de la Iglesia de no permitir que la Biblia fuese parte de la experiencia de los laicos. ¿Y por qué tenían miedo de los laicos? Tenían miedo de los laicos. Primero, porque Pedro el Valdo era un laico, no era sacerdote. Y según la Iglesia, su interpretación errada de los evangelios y de las Escrituras lo había llevado a confundir a muchas personas a dejar la comunión de la Iglesia y la lealtad y obediencia a la Iglesia. Así que, no hay mejor cosa para que la gente viva en la ignorancia en la Iglesia que quitar las Escrituras. Así que la Edad Media trató de controlar que la Biblia no fuese leída por personas que no fuesen sacerdotes o letrados o profesores universitarios, etc. Y tomó hasta la Reforma, hasta más allá de la invención de la imprenta, que la gente pudiera tener la Biblia de nuevo en sus manos. 255 o 60 años antes de que la Biblia volviera a las manos de los laicos. Los reformadores todos eran sacerdotes o monjes o profesores de teología. Así que no volvió a levantarse entre los laicos un movimiento como los valdenses, porque al retirarse la Biblia de las manos de los laicos, efectivamente se cortó la posibilidad que los laicos se convirtieran en los reformadores de la Iglesia. ¿Ve usted? Y por eso Dios tuvo que utilizar a los monjes como Lutero, a los sacerdotes como Zwinglio y otros, para traer la Reforma, porque entre los laicos no había oportunidad, porque los laicos no tenían acceso a las Escrituras. Aun cuando fuesen letrados, hombres muy inteligentes, no podían tener la Escritura, bajo pena de excomunión y en algunos casos sentencia de muerte por parte de la Inquisición. Así que durante el periodo que fue desde los valdenses y de la decisión del Concilio de Tolosa de 1252 hasta la Reforma, no hubo ejemplares de la Biblia, hasta donde sabemos, en manos de personas que no fuesen sacerdotes, monjes, profesores de teología, etcétera, etcétera. ¿Cómo? 256, 260 años. Bien. Ahora es interesante algo que uno encuentra en esto. Los valdenses y otros movimientos tuvieron que volver a la Escritura para descubrir verdad. Eso nos, a nosotros, los que vivimos en este tiempo, nos debe mostrar una lección. La Escritura, las Escrituras, son parte de la vida de la Iglesia. Siempre que la Iglesia deja la Escritura, la Iglesia cae en herejía. Siempre que la interpretación de las Escrituras deja de ser la interpretación de la Iglesia en comunidad, la Iglesia cae en herejía. Siempre que alguien se convierte en el intérprete oficial de la Biblia al pueblo, estamos en problemas. Durante la Edad Media, la Iglesia se convirtió en eso, en magister e maestra, es decir, en madre y maestra. Mater e magister, madre y maestra. Cuando la Iglesia se convierte en la madre y la maestra, hay un problema. Porque la Iglesia no puede ser madre y maestra. La Iglesia tiene un Padre que es Dios. La Iglesia es el cuerpo de los creyentes y todos tenemos acceso a la Escritura. Ahora, aprendamos de esta lección de los valdenses. Aprendamos de lo que sucede cuando la Escritura no es enseñada. Aprendamos de lo que sucede cuando la religión se convierte en folclor. Aprendamos. Aprendamos que la Biblia no es una pieza de museo que usted deja en algún lugar abierta en el Salmo 91 para que le resuelva los problemas en su casa. La Biblia no te va a proteger de que el ladrón se te suba a tu casa, no te va a proteger de cosas por el estilo. La Biblia no tiene esa función. La Biblia es la palabra de Dios que ha sido dada para enseñanza, para instrucción, para redarguir, para corrección, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces no debemos limitar la Escritura a un grupo de personas. Los que estamos en el tipo de trabajo que hago yo, cuya vida es la enseñanza de la Escritura, no debemos enseñar la Escritura para que la gente se quede con la enseñanza, sino que nuestra tarea es enseñar la Escritura para que los laicos y todos los creyentes aprendamos mutuamente de la Escritura. O sea, el asunto con los valdenses fue ese. Los valdenses quisieron volver al modelo primitivo en el cual todos aprendían de todos en la comunión de los creyentes y en la administración que el Espíritu daba a los fieles. Así que debemos aprender la Escritura de esa manera. El estudio sistemático de la Biblia debe ser la ocupación primaria de los líderes de la iglesia y de las iglesias. Una cierta manera, un comentario crítico a nuestro tiempo. La iglesia debe ser el centro de formación más importante de todos los centros importantes para que la gente conozca la palabra de Dios. Y la tarea fundamental de los pastores, de los líderes, es enseñar palabra de Dios. Esa es nuestra tarea, es nuestra única tarea. Nuestra única tarea es esa. Por lo tanto, la iglesia necesita volver a esto y a recuperar el espíritu de los valdenses de proclamar la Escritura, de enseñar arrepentimiento, de rechazar aquellas prácticas que son contrarias a la revelación de las Escrituras y convertir a la iglesia en lo que la iglesia es, el lugar donde la gente viene a descubrir quién es Dios, qué exige de nosotros y cómo debemos servirlo y adorarlo. Esto es bien importante. Para mí es lo más importante, tal vez lo que he dicho en todo el día y en todos estos días. La iglesia debe volver al espíritu de los valdenses, a la búsqueda de hacer aquello que Dios nos envía. Predicar, enseñar la Escritura, predicar el arrepentimiento, volver a la enseñanza bíblica de que la iglesia es la comunidad de los ministros y de que los que somos ministros de alguna cosa, somos ministros de alguna cosa por un llamado y una dotación especial del Espíritu Santo a nuestra vida. O sea, por eso los valdenses reaccionaron, porque descubrieron en la Escritura que había una opción mejor que la que ellos tenían. Es decir, era mejor orar el Padre Nuestro que una sarta de oraciones antibíblicas. Era mejor practicar la cena del Señor en conjunto que una celebración que no era bíblica, donde se hablaba de una presencia de Cristo que no era real. Limitar el ministerio a un individuo era mejor que todos volvieran a ser ministros. Rechazaron las misas, las oraciones por los muertos, el purgatorio y todas esas cosas, y dice, wow. Pero eso le costó varias cruzadas. Varias cruzadas y no evangelísticas. A partir del Concilio de Tolosa, los valdenses fueron declarados enemigos número uno del Sacro Imperio y de la Iglesia. Fueron perseguidos y asesinados y masacrados en los valles del Piamonte por mucho tiempo. Aún después de la Reforma Protestante, sufrieron mucha discriminación. Así que los valdenses pagaron un precio muy alto por su fidelidad a Dios. Cometieron errores posiblemente, pero yo quiero decirles que si hay algo que admiro a los valdenses es su deseo de conocer la Escritura y darla a conocer. Voy concluyendo con tres o cuatro cosas y aquí terminamos. Primero, los valdenses como movimiento nos introducen a los movimientos de reformas más importantes de la Edad Media. Los lolardos, los husitas, también nos introducen a los movimientos de reformas por la vía mística como la Devotio Moderna. Los valdenses también nos introducen a un deseo de muchas personas en la Edad Media de conocer las Escrituras para ver si la Iglesia estaba errada o no en la forma como se conducían los asuntos. Los valdenses son importantes porque fueron las primeras personas, que sepamos, que cuestionaron todo el sistema católico romano de gobierno y de iglesia. También son los primeros, a mi entender, precursores de una reforma protestante. Es decir, nosotros le decimos reforma protestante, pero una reforma de la doctrina y de la práctica de la iglesia. Querrámoslo o no, nosotros los evangélicos tenemos una gran deuda con los valdenses. También debemos entender algo más. Los valdenses pagaron el precio del martirio, del sufrimiento, la persecución, por llevar la palabra a muchos lugares. Les voy a dar un consejo. No esperemos que venga una persecución o una masacre para que nosotros vayamos y hagamos la tarea de enseñar a Cristo, invitar al arrepentimiento y dar el mensaje propio de las Escrituras. Por otro lado, los valdenses también no partieron del todo con la Iglesia romana, en el sentido de que continuaron con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, y en cierto modo jerarquizaron los ministerios en esta forma de trabajar. Es decir, tenían buena idea de que la comunidad de los creyentes eran ministros, pero en las jerarquías que establecieron, obispos, sacerdotes, diáconos y supervisor general, en cierto modo establecieron una jerarquía similar a la jerarquía de la iglesia romana. Es una crítica. Por otro lado, el excesivo énfasis en la pobreza realmente limitaba a las personas a las cuales ellos les podían ministrar. Es decir, establecían la pobreza como prueba de discipulado, cuando en ningún lugar de la Escritura la pobreza es prueba de discipulado. Si bien la riqueza no es prueba de bendición, la pobreza no es prueba de discipulado. Pero ellos lo hicieron prueba de discipulado. Y, en cierto modo, los valdenses también debieran ser imitados en el hecho de tratar siempre de nosotros volver a la pureza original. Siempre es bueno preguntarse, como preguntaban los valdenses, ¿será que esta práctica o tal otra práctica es respaldada por la Escritura? Eso nos haría mucho mejores creyentes y más efectivos en nuestra tarea. Muchas gracias.